Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Encaramos ya la proa hacia las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Enseguida ponemos en rumbo a Salamanca, donde nos espera Raúl Sogún. Bueno, hoy Salamanca ha venido a Madrid. Antes, nuestro destino es Corea del Norte. Josep Guijarro nos invita a recorrer, en este segundo episodio, un país con armisticio firmado y siempre en la cuerda floja. Sin ir más lejos, hace 2 días Corea del Norte amenazaba con las más contundentes represalias contra las maniobras navales que acaba de iniciar Corea del Sur en el Mar Amarillo. El Comité para la Reunificación Pacífica de Corea del Norte criticaba también que los 5 días de maniobras surcoreanas son una provocación militar deliberada dirigida a invadir el norte. ¿Es tan difícil que nos llevemos todos bien? Bueno, a Josep mal no le trataron. Le pusieron un escolta, eso sí, pero le dejaron salir del país para contarnos todo lo que allí vio y vivió. Para muestra, el siguiente botón. Los 32 rumbos. La semana pasada los 32 rumbos se detuvieron en Corea del Norte, país en el que ha estado Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo. Nos contó cosas fascinantes, porque es un país fascinante, difícil, inaccesible, el país más hermético y cerrado de la Tierra. Hay dos planetas, uno es en el que vivimos y otro es, porque es diferente a todo lo conocido, Corea del Norte. En ese país estuvo Josep Guijarro. Buenas noches, Josep, de nuevo. Muy buenas noches, Bruno. Nos contabas cosas interesantísimas sobre cómo fue tu llegada al país, sobre esa vigilancia día y noche que pusieron, casi faltó que vigilaran tus pensamientos también a través de algún chip. Bueno, pero la verdad es que el país lo recorriste prácticamente de norte a sur, de este a oeste, y encontraste algunas cosas muy llamativas que nos comentabas y sobre las que ahora podemos profundizar. Algunas ciudades verdaderamente llamativas o montes, como el monte Myeongjang. De todos los lugares en los que estuviste, ¿cuáles destacarías? Bueno, pues mira, desde el primer día, apenas abandonar esa frontera física entre Corea del Norte y Corea del Sur, en la localidad de Panmunjom, aproximadamente unos 8 kilómetros de esta línea de tensión, que se masca, por así decirlo, la tensión entre los militares del norte y los del sur, con la gracia de que los turistas que están al otro lado de la frontera te saludan con la mano y tú estás haciendo lo propio. Es un poco cómica la situación. Visitas, digamos, los pabellones donde se firmaron los armisticios de guerra. Recordemos que no hay tratado de paz entre el norte y el sur, tan solo un armisticio después de 280 reuniones entre las Naciones Unidas y los países implicados dentro del conflicto que sesgó la vida de 4 millones de coreanos. Pues a 8 kilómetros de ahí encuentras un remanso de paz maravilloso. Son toda una serie de edificaciones, 24 en total, que constituyen el germen de la nación coreana, porque entre los siglos X y XIV aproximadamente, allí se erige, tiene lugar y constituye capital la dinastía Goryeo. Es un pueblo que se llama Kaesŏn. Y Kaesŏn a mí me llamó primero por la vida en las calles, una vida muy tradicional, llena de niños, de escolares que salían pues de sus tareas en el cole, de gente realizando labores muy artesanales, porque es como si estuvieras dando, Bruno, un salto en el tiempo, como si la tecnología, los teléfonos móviles, los vehículos, nada de esto hubiera llegado allí. Es una vida muy tradicional y vale la pena. Como viajero, a mí esto me impresionó sobremanera. Y, como digo, encuentras una serie de casas milenarias que fueron digamos, el lugar de cultura hasta la llegada de los mongoles en 1231, y en donde hoy día se albergan buena parte de las reliquias históricas del país en lo que han dado a llamar el Museo Koryo, y que incluye en las montañas circundantes algunas de las tumbas de estos reyes. Vale la pena visitarlas, es algo que desde luego contrasta con el resto del país, que es de una estética, bueno, típicamente de los países comunistas, ya sabes, muy muy cuadrada, muy muy uniforme, muy muy singular, pero muy maciza, y que sin embargo esto pues te llena, porque es algo que llama mucho la atención, y además la llama por otra circunstancia, y es que esta zona de Kaesong, las plantaciones que hay en los alrededores son de una raíz que aquí tuvo su momento de eclosión. Seguro que has oído hablar del ginseng, ¿no? Pues esas raíces de ginseng son de allí, y llaman mucho la atención en cualquier tiendecita. No puedes visitarlas todas, solamente las que dejan pues de apertura a los turistas son muy llamativas, muy curiosas, porque junto a cosas relacionadas con el ginseng vas a encontrar sellos, vas a encontrar postales que pareces haberlas sacadas de un museo de historia, porque dices, ¿cómo es posible? Esto hasta tiene que ser amarillento. No, están acabadas de hacer y forman parte de la estética un tanto retro que tiene todo lo que alberga el país, ¿no? Tengo aquí unos datos, ahora que hablabas del ginseng, de una quinta parte, que solo una quinta parte del terreno es cultivable. Siempre se ha hablado mucho de cómo es la economía, de cómo están distribuidos los sectores económicos en Corea del Norte, pero claro, cuando uno acude a las fuentes oficiales, a las que utilizamos para saber cualquier cosa de cualquier país, que muchas veces estos datos los proporciona la ONU a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, una u otra organización, en el caso de Corea no hay prácticamente datos. No, ¿qué además se percibe allí, estando allí, sobre la situación económica? Y además se limita mucho a los observadores. A mí me llamaba mucho la atención porque los turistas que me veían, claro, yo era periodista acreditado y mi vehículo llevaba el escudo de Naciones Unidas, con lo cual todo el mundo creía que yo era un observador de Naciones Unidas que estaba haciendo pues mi trabajo allí. Pero yo tenía, digamos, las mismas limitaciones, si no más en algunos casos, para poder acceder a cierta información. A veces era la callada por respuesta, o en otras, como con lo que hace referencia a la situación económica, yo pregunté acerca de qué situación económica estaba atravesando Corea, y especialmente cuáles eran sus sectores productivos más importantes, y la versión oficial es que es la siderurgia, pese a que tú estás pasando hectáreas y hectáreas y hectáreas de arrozales, hectáreas de ginseng, hectáreas de, en definitiva, vida agrícola. Y esto parece absolutamente sustraerse a cualquier información exterior. Es verdad que tienen un potencial siderúrgico importante y que tecnológicamente al menos presumen en ciertas fotografías oficiales que me dejaron ver tanto de sus exhibiciones militares con su arsenal de misiles, con su prospección incluso aeroespacial, que yo flipé en colores. Todo esto es lo que ellos te quieren ver, pero trasciende, por ejemplo, de la gastronomía en los lugares, en el mismo Kaesong, por ejemplo, que es muy humilde. La comida que me proporcionaron, y estoy acostumbrado en los viajes de prensa, que tratan de agasajarte con las mejores viandas, con los mejores caldos, con lo mejor que hay en el país, era comida francamente muy sencilla, muy humilde. El arroz, que yo bauticé con el nombre de pinchao, más que nada porque estaba tan apelmazado que los palillos no valía deshacerlo, porque bastaba con que lo clavaras para sacarlo entero, pues era un cereal presente, omnipresente, diría, en todas partes. Unas tortillitas que estaban la mar de buenas, y luego pues mucha materia vegetal. La carne prácticamente era ciencia ficción. Solamente un día en Pyongyang, donde comí, yo creo que me resarcí de los días de asueto, un pato a la parrilla que estaba maravillosamente cocinado. Según los informes de la CIA, que pueden tener su sesgo ideológico, porque evidentemente Estados Unidos y Corea del Norte no son países que se puedan decir precisamente amigos, y los informes de la CIA, que incluyen el Factbook famoso, que incluyen los datos sobre cada uno de los países, sobre su situación, sobre su régimen de libertades, de bueno, en el caso de Corea hablan y sitúan en la pirámide, en la parte inferior de la pirámide de la escala social, como un país en donde la mayor parte de la población vive sumida en la extrema pobreza. ¿Eso es real, estando allí? Bueno, mira, yo me llevé en cierta medida una sorpresa en ese sentido, porque estoy acostumbrado a viajar en muchos países latinoamericanos y allí ves verdaderamente miseria y pobreza. Y la perspectiva que tengo, no ya de los lugares que te van a enseñar, sino de lo que estás viendo a través de la ventanilla o cuando estás caminando por las calles de Pyongyang, aunque sea con vigilancia, intentando meter los ojos dentro de las casas, dentro de la forma de vestir de las gentes o la forma de la sonrisa de los niños. Ya sabemos que los niños sonríen casi prácticamente en todas las condiciones. A mí me pareció, perdóname la alegoría, un poco el rollo mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? Uh-huh. Es decir, todos vestían bien, no parecían que tuvieran ninguna precariedad, aunque efectivamente el tema de la comida era evidente, o por ejemplo, ver colas kilométricas para esperar un autobús, pues dice poco en favor de quienes a lo mejor están apostando por la socialización de ese país. Claro. Hablando, por ejemplo, con mi guía, me decía, es que aquí nosotros tenemos sanidad gratuita, tenemos escuela gratuita, tenemos prácticamente todo gratuito, como régimen comunista que se debe precisamente a ese tipo de socialización. Es decir, que sus necesidades básicas están, digamos, cubiertas. Pero hay cosas que te llaman la atención. En un hotel de 4 estrellas, lujo, entre comillas, no había noche que la luz no se fuera 3 o 4 veces. Esas precariedades energéticas a mí me llamaron poderosamente la atención. Pyongyang es una ciudad, te comentaba el otro día, absolutamente oscura de noche. La única luz que brilla es la de la Torre Juche. Las famosas imágenes de satélite que nos muestran Corea del Sur, que es un país hiperdesarrollado con una presencia de lo tecnológico en la vida cotidiana muy importante, y esas imágenes por satélite que muestran a Corea del Sur lleno de luz y a Corea del Norte pues con 3-4 puntitos, sí, que deben corresponder a lugares como este que nos citas, la Torre Juche, ¿no? Sí, es una torre de 170 metros de altura que simboliza la iluminación que tuvo en este caso el presidente eterno, hay que decirlo así, Kim Il-sung, cuando se va a un monte que es sagrado para los coreanos, y en la cima de este monte Paektu, que es como se llama, bueno, pues idea lo que llama el ideal Juche, simbolizada por esta llama, que es una luz visible desde cualquier lugar de la ciudad por su altura, y que básicamente su máxima es que el hombre es dueño de todo y que por lo tanto lo decide todo. Como te decía, talas masivas de árboles, todo bien colocadito, todo súper limpio, todo ordenadito, porque eso es lo que tiene que dar la felicidad a las gentes. Claro que también trae consigo graves problemas, porque las últimas lluvias, me decían, fíjate, yo estuve ahora hace una semana y media, pues desde el pasado mes de noviembre no había caído una sola gota de lluvia en Corea del Norte. Imagínate qué aridez, ¿no? El único lugar verde, verdaderamente vergel, de todos los lugares fue en el monte Myeongyang, donde se erige un templo fastuoso, brutal, de 6 pisos de altura, de estética muy oriental, con esos clásicos techos chinos, donde, bueno, justo es lo que llaman el Palacio de la Amistad Internacional, y guardan allí 250.000 regalos que han llegado de 150 países distintos para su líder eterno, bueno, para Kim Il-sung, que por cierto, Bruno... ¿Hay regalos nuestros, de nuestro país allí? Hay regalos del Partido Comunista de España, un regalo muy kitsch, que era un plato de estos platitos que se compran los turistas, que está exhibido allí junto a 2 medallitas también del Partido Comunista de España. Me llamó mucho la atención porque no tiene nada que ver, por ejemplo, con obsequios que Stalin le dio a Kim Il-sung, como un vagón de tren blindado, o Mao Tse, que le mandó un coche blindado también de forma extraordinaria. Hay incluso, esto también es super kitsch, una sala en la que tienes que reverenciar a una imagen en cera de tal realismo que se mueven los pajarillos y las hojas de los árboles que le han puesto ahí en el diorama a Kim Il-sung, movidos por ventiladores. Da un realismo que te pone un poco de repelús, porque está sonando una musiquita y el canto de los pájaros que se van notando. Bueno, o sea que digo, es presidente y es casi Dios, ¿no? Es Dios, claro. Es que más que la idea de haber penetrado en un último reducto del comunismo en el mundo, tienes la sensación de haber entrado a una macro secta en ese sentido, con lo cual la experiencia sociológica es brutal. El choque es brutal. A mí me llamaba poderosamente la atención el 4-15, el día del nacimiento, fiesta nacional para ellos, que se engalanó todo Pyongyang, las mujeres iban ataviadas con ese traje tradicional, era increíble, todas impolutas, es como si hubieras dado un salto en el tiempo, que se hacían fotos en los retratos del reader, que está en todas partes, es omnipresente, como en los países árabes, ¿verdad?, que vas encontrando a la foto del jefe de gobierno en grandes pancartas y en grandes plafones, pues aquí igual, solo que como si hubieras dado un salto de 100 años en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres, los militares vestidos de militar, los funcionarios de oscuro y con su pin bandera roja con el fondo de Kim Il-sung también fotografiado y la población civil maqueada, limpia, y esto te llama la atención por lo que decíamos antes de la pobreza, que irá con su bicicleta, irá con su metro, que está muy apañado el metro de Pyongyang, uh-huh. Pero no da la sensación de la precariedad que el mundo capitalista, entre comillas, ha querido también otorgar a esta nación. A veces tenemos muchos prejuicios y pensamos en el mundo anglosajón comunista como un lugar en donde la religión no tiene cabida, sin embargo, en el caso de Corea es una excepción, por lo menos a esa norma que tenemos como asimilada, porque la libertad religiosa debe ser la única libertad que está reconocida en la Constitución coreana y se practican muchos cultos, ¿no? Bueno, muchos no sé. En cualquier caso, a mí me llamó mucho la atención en Myeongyang, a las afueras de este Palacio Internacional de la Amistad, encontrar una serie de 24 templos budistas de una belleza, Bruno, verdaderamente alucinante, en donde se practica hoy día culto budista. A los que yo encontré allí, todo he de decirlo, he de ser sincero, me parecieron un poco puestos ahí, o sea, eran tan perfectos, tan inmaculados, que digo, estos me los han puesto para la foto, ¿no? Pero es verdad que, digamos, la práctica está admitida en esa zona, porque así lo quiso el líder eterno Kim Il-sung, ¿no? Y estos templos, que se llama Pojong, no busquemos tres pies al gato, el templo de Pojong fue fundado en 1042, también de esta dinastía a la que antes aludíamos, de los Koryo, y conserva, lo que podríamos llamar el mayor archivo de escritos budistas, que son nada menos, pertenecen a un periodo concentrado entre los años 1236 y 1251, ¿no? Pero de verdad que es un remanso de paz ciertamente reconstruido, porque me contaban que durante la Guerra de Corea los bombardeos habían afectado muy seriamente a las estructuras de los templos principales, pero las estatuas gigantescas que marcan los cuatro puntos cardinales, que son de madera maravillosa, de estos árboles milenarios altísimos, dan un miedo. Yo pensaba en cómo tenía que ser aquello con las últimas luces del atardecer, ¿no? Porque eran figuras siniestras, de estas que estamos tan acostumbrados a ver dentro de la iconografía budista, y sin embargo en un exterior verde maravilloso con flores multicolores y con unas facturas en la construcción de madera verdaderamente maravillosas. Qué envidia, Josep, en Corea del Norte, pero ha compartido ese viaje excepcional para los oyentes de La Rosa de los Vientos. Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo. Muchísimas gracias una vez más. Muy buenas noches, gracias a vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. Pancho, muy buenas noches de nuevo. ¿Qué tal va la cosa? Previa de agenda cultural, que ya tenemos por aquí a Raúl. Pues sí, rápidamente, estamos de sábado a sabadete y por eso mismo tenemos un montón de cositas sobre uh-huh. la que hablaros en nuestra estupenda agenda cultural de La Rosa de los Vientos. Comenzaremos apuntando al corazón de la polémica a nuestro más puro estilo con las noticias que cada semana y sin interrupción nos llegan desde las GAE. Uh-huh. Y acto seguido nos pondremos zapatillas a pesar de que es verano para aguantar los pisotones que seguro que nos van a dar en los conciertos del Festival de Música Española más alternativo, el Sonorama 2010. Ajá. Y después de una buena ración de indie, nos vestiremos correctamente porque toca el turno de... Vamos de gala. Eso. Ajá. Es. Ah, vale. Muy cerquita de donde está la primera dama de Estados Unidos y su hija, que hoy ha salido a la playita. Sí. Y por último, vale, rápidamente, para los que están creo pasando... Creo que tienes enviados especiales y eso todo. Eso es. Sí, no vamos a contactar con ellos porque lo mejor es dejarlo. No sabemos en qué estado estarán. Pero bueno, es el fin de semana más fiestero de la... región de Ribera de Sella, en Asturias. Uh-huh. Bueno, pues nada, viene cargadita la agenda, no te marches muy lejos. Aquí me quedo. Vamos a dejar ahí el cebo. Ahora ponte esto, Pancho, que te he traído una para ti, otra para mí. Luego las estrenamos. A ver. Primero le mandé una muestra a Raúl para comprobar si realmente funcionan. En el paquete que recibí decía, capa roja de Superman, probar en espacios abiertos. La semana pasada nos acercamos a visitarle hasta su morada salmantina. Esta noche lo tenemos en nuestros estudios. No sabemos si habrá venido volando con los calzoncillos por fuera, pero seguridad me comunica que está en las puertas de Antena 3. Ahora a ver si le dejan pasar, que esa es otra. No sé si habrá traído el DNI. Parece que sí, que sí. Ahora ya solo le queda recorrer un pasillo, torcer a la derecha, luego a la izquierda... ¡Ya llego! ¡Ya llego! Sí, hola, pero... creo que sí, con capa, una capa roja, pero si no viene solo, si viene acompañado por su perro, superperro. Esta es una de las anécdotas que nos recuerda Raúl Shogun en 1001 anécdotas del cómico casi, sobre Superman. Muchas. Se le llegó a dedicar un programa de radio propio. De hecho, el programa fue alimentando contenidos del cómic. Como Raúl, casi que desde la radio nos va desvelando hacia dónde va el mundo del cómic. Y, bueno, ya lo habéis escuchado, le tenemos por aquí entrando al estudio. Pero, caramba, pero si no es Superman, si es Super López. Casi, casi. Buenas noches. Hola, buenas. Está bien, acepto la insinuación de que tengo que afeitarme y acepto la insinuación de que tengo que ponerme algo más que el bañador. ¿Y el bigotón? Es que el bigotón luce un poco, es verano y cuesta un poco más. Oye, qué grande Super López. Realmente sí, es uno de nuestros grandes personajes, menos valorado de lo debido y sin embargo muy muy divertido, a mí me gusta muchísimo. Uh-huh. Momentos, el de la gran superproducción con lo de qué es un script, realmente hizo un antes y un después en el tema del cómic de humor. Bueno, a ver si hablamos de autores españoles. La semana pasada, pues oye, así a bola pluma apuntamos, pues vamos a hacer un top 5 de autores españoles, pero regresando al tema que nos ocupa esta noche, vamos a hacer hablar 5 anécdotas relacionadas con autores, porque dices tú, los autores también son humanos. Exactamente, los autores también son humanos, tienen sus manías, tienen sus costumbres, su manera de hacer las cosas, que en muchas ocasiones nos llama la atención y realmente nos da un poquito de fondo, nos hacen sonreír y vemos como no solo es el tema de las estrellas del cine o las del rock las que tienen sus manías y sus maneras y sus cositas especiales, que se suele decir, sus caprichitos, el mundo del cómic también lo tiene y los que tenemos aquí... Tela. Yo aún recuerdo el día que nos enseñaste en la radio las fotografías de su boda. No porque asistieras, que podría haber sido, podría haber, no sé, sí. ¿Qué relación tienes con él? Pero es que él mismo las publica también en internet, ¿no? Bueno, en este caso además fue muy curioso. Primero, estamos hablando de Alan Moore, el gran gurú del mundo del cómic. El que primero las publicó fue su padrino, que fue Neil Gaiman. La sacó, realmente estábamos allí porque se casó en Calesa, tirábamos de ella, lo que pasa es que no llevamos el traje del siglo XVIII, entonces no nos sacaron bien en las fotos. ¿Pero qué colores más vistosos llevaba? Se casaron de morado y de azul. Realmente nada, o sea. Da un poquito de miedo, sobre todo teniendo en cuenta que la última vez que se afeitó Alan Moore fue allá por el siglo XII, porque la barba, yo creo que desde que empezó a salir, eso intento yo con el bigote, pero es que la suya es bastante más frondosa. Le llega al ombligo casi. Casi, casi, casi. Bueno, pues ahí está la primera anécdota. Tenemos a Alan Moore en ese top 5. hablamos el mismo idioma, aunque a veces cuesta entender su psicomagia. Sí, realmente Alejandro Jodorowsky es uno de estos grandes autores de cómic. Tuvimos la suerte de entrevistarlo en La Rosa de los Vientos la temporada pasada y nos sorprendió con una anécdota que vamos a recuperar y que nos permite ver hasta qué punto se le permite y él se divierte haciendo cosas diferentes. Cada semana lee el tarot a una persona en un café de París y a su vez ha cogido a 20 mujeres españolas de diferentes edades, de diferentes lugares. Entonces le ha dado por hacer un cuadro en eso, con estas cosas, ¿cómo lo diría yo sin que suene un poco extraño? La menstruación. Sí. Discretamente a estas horas ya se puede decir. Puedes salir, sí, puedo decirlo. No, cogió con un cuadro, un lienzo gigante, el mismo cuadro en pequeñas secciones con la menstruación de cada una. Dibujaron lo que ellas quisieron a través de un tapiz. Se va a exponer en todo el mundo, lo está haciendo en diferentes países y la exposición va a ser itinerante. No sé si llegaremos a verlo o cómo lo terminarán haciendo, pero ahí queda, ¿no? Es una de estas cositas que Alejandro Jodorowsky se atreve a hacer. Nos mira Ana, hoy tenemos dos técnicos. Diciendo, esto no lo acabo de ver. El problema es que si hubiéramos hecho nosotros, lo más probable es que a la menor insinuación nos hubieran partido la cara. Teniendo 81 años, dedicado 60 al mundo del cómic y siendo quizá el autor, uno de los autores de cómic europeo más importante de todos los tiempos, y viendo cómo ve, cómo vistiendo, cómo viste, siendo como es y teniendo la labia que tiene... Él le tiene, es un chileno octogenario, como decía, sí, nació en el año 1929 y comenzó publicando tiras semanales en México, unas fábulas pánicas. Además nos contó que su vida ha estado dedicada a los viajes, cuenta la gran ventaja y contaba que él se dedica a escribir cómics, a divertirse con cada uno de los autores. Él cuenta lo que quiere contar y lo que le interesa, que en el mundo del cómic es muy difícil y realmente hay que reconocer a Alejandro Jodorowsky que lo hace muy, muy, muy, muy, muy bien. Alan Moore también cuenta lo que le interesa. El problema es que muchas veces no se le entiende. Y se extiende, porque bueno, Watchmen, por ejemplo, fueron 12 números distintos, sí. Ahora está recopilado. Cada guión tenía más de 100 páginas. No le permitió al pobre de Gibbons ni poner una taza de café fuera de sitio, porque en el momento en el que veía algo que no estaba en el guión, automáticamente lo desechaba y le tocaba volver a hacer todas y cada una de las páginas. Con lo cual, directamente prefirió hacer los guiones tal cual. En el programa tenemos un caso parecido, que es Bruno. Cuando se pone a escribir un libro, hay que decirle, ya, Bruno. Hay que sí. Por eso se ha quedado sin las letras, ¿no? Por eso va cambiando. Va borrando las letras de los teclados, es alucinante. Es espectacular, sí. Bueno, imagino que ahora estarán contentos los ordenadores, que los tendrá un poco en barbecho, o quizá no. Pero la grabadora debe estar sufriendo. Oye, hablando de versus, Grant Morrison, apuntas Joe Quesada. Sí, realmente esta es de las cosas... Intentamos hacerlo divertido, pero tiene su parte complicada. Joe Quesada es el editor en jefe de Marvel. Grant Morrison es uno de estos grandes escritores ingleses de la nueva hornada que se atrevieron a cambiar pautas y al crear un cómic muy adulto dentro del mercado americano. Entonces le encargaron, ya que eran superventas, hacer X-Men. Empezó destruyendo casi toda la población de la Patrulla X, todo el tema mutante, y fue haciendo historias cada vez más adultas, cada vez más serias. El problema es que la línea editorial que quería Marvel no era la misma que quería él. Se acercó Joe Quesada, se reunió con él y le dijo, bueno, vas a hacer esto, vas a escribir esto, no puedes tocar a Fénix, no puedes tocar a Magneto, no podía hacer una serie de pautas que él, bajo su auspicio... A pesar de que en un principio le habían dejado Sí, le habían dejado libertad absoluta. El problema es que el dinero manda. Ya. Entonces, si quieres tocar y eliminar a dos de los puntales más importantes de Marvel, tienes que ver si la franquicia te lo permite dentro del dinero que supone. Pero se vendían sus cómics, sus historias. El problema es que no son para niños. Entonces, si tú creas un X-Men no apto para menores de 18 años, las ventas se resienten. El público adulto lo acepta muy bien, las historias son muy buenas, sobre todo las primeras. Claro, sin embargo, las ventas se resienten. ¿Quién lo compraba? Mayores de 18, sobre todo un target entre 25 y 45 años. Sin embargo, a Marvel lo que le interesaba era la gente más joven para atraparlos además con otras series de las líneas. Entonces, bueno, les recomendaron que sería conveniente... no tocar ciertas líneas, no hacer según qué cosas. ¿Y qué dijo? El problema es que el primer problema de Joe Quesada, cuando quedas con grandes autores, diles que vengan sobrios, que está muy bien, que les permites hacer lo que quieras, pero si te presentas a una reunión bajo los efluvios del alcohol, lo más probable es que te pase lo que le pasó a Quesada. Para que nos hagamos una idea, Joe Quesada viene pesando más de 120 kilos, Es una persona fuerte, corpulente. Grant Morrison debe ser, no sé, el tamaño de un Tamagotchi. En proporción. ¿Qué ocurrió? Que en plena discusión se fue acalorando, uh-huh. empezó a discutir cada vez más y Grant Morrison intentó, agarrando desde la pechera, tirarlo por la ventana. Y mandarlo al Arkham Asylum. Al Arkham Asylum, exactamente. Que además, curiosamente, guionizó él. Uh-huh. Eso es. Lo mencionábamos la semana pasada en esa anécdota. Con un canijo en un salón del cómic, y fue el Grant Morrison, guionista de cómic escocés, nacido en Glasgow. Hablábamos de Jodorowsky, 81 años, pues 50 tiene Grant Morrison. Van teniendo unos años, sin embargo, gente relativamente joven. Mm-hmm. Este año sí hemos sufrido la pérdida de muchos autores que superaron los 70 años, más mm-hmm. cercanos a los 80. La gran ventaja, entre comillas, es que si se cuidan mínimamente deben de durar, ya que su trabajo principalmente es mental. Luego tenemos otros problemas, como le ocurrió a Terry Pratchett, ¿no? con el mal de Alzheimer, que bueno, nos lo va a quitar un poquito antes de tiempo, ¿no? Pero bueno, siguen estando y siguen publicando. Sin embargo, bueno, pues Morrison es, por decirlo así, de la segunda hornada de cómic adulto. Ya estamos cercanas a la tercera y nos van a ir sorprendiendo. Lo que pasa es que Morrison siempre es un espectáculo dentro de los cómics y fuera de él. 1959, el 13 de octubre, nació nuestro siguiente autor, que es Dan Didio. Dan Didio, y a la vez también vamos a recuperar a Joe Quesada, ambos, uno es editor de Marvel Quesada, y Dan Didio es, además de guionista, editor en jefe de la DC Comics. Uh-huh. Exactamente. Su manera de ver los cómics después de subir a la edición en jefe, la jefatura, ¿no? Es intentar hacer buenos cómics, pero sobre todo intentar hacer buena caja. Como buen jefe. Hasta ahí todo el mundo está de acuerdo. El problema es que se embarcaron en una serie de macro crossovers, que recordamos a la gente que no sepa qué es, una unión y cruces de muchas series, muchos personajes, para crear un evento global y que la gente tenga que comprar 15 o 20 cómics de la misma editorial para saber de qué va la historia. ¿Qué ocurrió? Que en este caso Dan Didio... Los Vengadores es una serie independiente. Luego cada uno de sus personajes tiene sus historias correlativas y se unen en momentos puntuales. Ajá. Ejemplo, en Marvel Civil War, que lo hemos tenido hace apenas un par de años, sí. O Invasión Secreta, y en el caso de DC, La Noche Más Oscura es la que estamos ahora, y luego Crisis Final. Uh-huh. La primera crisis que tuvo DC en su momento fue del año 86, y supuso un punto y aparte, ¿no? Dentro de su manera de hacer cómics y de sus líneas argumentales. Didio estaba aburrido, quería recuperar personajes que murieron hace 25 años y dijo, este es mi momento. Creó una serie semanal de todos los personajes que tenía DC, con lo cual tenía que coger cuatro equipos creativos para crear los tebeos. Uh-huh. Realmente fue un follón a nivel editorial bastante interesante. Pero se generó muchos contenidos, ¿no? Se generaron muchísimos contenidos. El problema es que la calidad bajó de un estatus 8 a un estatus 3. ¿Y aumentando la cantidad de contenidos, aumentó el dinero en la caja? Aumentó el dinero en la caja y sobre todo aumentó la cantidad de aficionados descontentos que tuvieron. ¿Qué ocurrió? Que lo comentaba la semana pasada, la Comic Con de San Diego, uh-huh. que da para estas cositas, en una de ellas aparecieron misteriosamente camisetas que ponía Dan Didio debe morir. Por la cantidad de destrozos que había hecho en distintas series. Ajá. Y de cómo estaba yendo la línea editorial. Uh-huh. En su haber, hay que reconocerle que tuvo la mano izquierda suficiente como para ponerse una camiseta y fotografiarse con ella. Salía él y dijo, ¡cómo me mola! También hay que reconocerle que vendió muchísimas más camisetas porque, lógicamente, siendo su marca y siendo su nombre, se apropió de ella y se dedicó a venderlas. ¡Qué fuerte! Con lo cual, pues bueno, hace dos añitos salió una foto con ellas. Y bueno, pues también a partir de ese momento Dan Didio, cada vez que da una conferencia, aparece con una camiseta distinta, con un logo distinto. Uh-huh. En esta ha sido, ya te digo, comentábamos en la Comic Con de San Diego, una de cada color en referencia a los anillos de los Green Lanterns. Es el hombre merchandising. Es el hombre merchandising puro. Total. Y puro. Oye, sí, hablando de merchandising, también me lo voy a apuntar para hacer otro top 5, ¿te parece? Sí, haremos un... Además, el tema del merchandising sí que nos puede dar mucho juego, es muy curioso y distinto. Vale. Venga. Y hablando de la Comic Con, pues precisamente hemos conocido que Nick Furia será Samuel L. Jackson. Sí, sí, ya se ha aparecido. Y la gente dirá, ¿por qué está diciendo Martín esto? ¿Por qué estamos? Porque vamos a hablar. ¿Por qué hablamos de Nick Furia? De Nick Furia, que quizá sea una de las series de espionaje, una de las series de cine negro más importantes que ha tenido la Marvel, uh-huh. y su autor Jim Steranko lo traemos aquí porque quizás sea el autor de cómic más polifacético que existe. Se ha dedicado a ser tramoyista, se ha dedicado a ser actor, incluso Jack Kirby, el Rey Kirby, le hizo un personaje, Mr. Miracle, para DC, dado sus dotes. Hizo algo muy tonto, muy simple, que a lo mejor ahora no nos llama mucho la atención, pero supuso un antes y un después, que es romper una viñeta. Anteriormente las páginas se estructuraban en 6 o 8 viñetas, sin embargo, puso un pie fuera de sitio, creó una imagen frontal y por detrás puso distintas escenas. A día de hoy la preportada de Nick Fury, Agente de S.H.I.E.L.D., número 1, ha sido la más copiada y la más homenajeada en toda la historia del cómic. 1938, es de Pensilvania. Exactamente. Es de además, los más mayorcitos. Es mayorcito, lo que pasa es que es un auténtico lujo, tanto como persona como autor, porque es muy divertido y sobre todo ha hecho en el mundo, tanto del cómic como fuera de él, lo que ha querido, como ha querido y sobre todo hasta que ha dejado de divertirse. Con lo cual nos transmite eso a los lectores. James, Jim Steranko, Dan Didio, Grant Morrison, Joe Quesada, hemos hablado de Alejandro Jodorowsky, hemos hablado también de Alan Moore. Anécdotas del cómic. Una de ellas es falsa este verano. Este verano... Entre todas las que va a contarnos Raúl, una de ellas es falsa. Y no vamos a decir cuál es. No, claro. Hasta el final, que se siga aceptando apuestas. Ese es el juego. Nos están llegando mails ya directamente la semana pasada, con lo cual significa que ha habido cosas que les han llamado la atención. Y esta que no se lo creen. Y que no se lo creen. Esta semana, con todo lo que hemos contado, creo que va a suponer un poquito también de controversia. A ver al final cómo estamos cómo jugando acaba. Con la credibilidad del programa, fíjate. Has visto. A estas horas podemos aprovechar. Bueno, podemos aprovechar, sí. Vamos a recordar a los oyentes que pueden ganar un ejemplar de tu libro, Raúl, si precisamente pues detectan cuál es la anécdota falsa y nos mandan un correo con sus datos y cuál es la anécdota falsa a rosa.vientos@ondacero.es. Y para despedirte, ¿qué es esto que suena, Raúl? El Wars of the Wall, que quizás sea una de las canciones a estas horas que más puede animar a la gente, que vuelve de fiesta, por decirlo así, está tranquilamente en la cama para ayudarles a que no se duerman, a que sigan con nosotros, un poquito de ruptura. Warriors of the World, Manowar, ¿esto es lo que suena en Asilo Arkham? Seguro. Bueno, pues ya sabéis, si os portáis mal, los mandamos con Joker y los suyos a Asilo Arkham. Con este sonido, pues tampoco se debe estar tan mal. Manowar, que es un grupo estadounidense de heavy metal, originario de Auburn, en Nueva York, fundado en el año 1979, esto es Warriors of the World. Son también conocidos por romper el récord Guinness, Raúl, de la banda con el sonido más potente del mundo. Ahí está el Guinness. Es que, y además esta canción en concierto es una auténtica maravilla. Y de hecho también están por dar el concierto heavy metal más largo de la historia. Duró 5 horas y 10 minutos en Bulgaria, en 2008. A tenor de la intro de este tema, podemos dar fe y creernos que sí. Pues imaginaros cuando que en breve va a salir para tocar en videojuego, imaginaros lo que va a ser tocar esto, además sin parar. Ajá. Bueno, vamos a escucharlo. Raúl, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Venga, vamos a escuchar un poquito de Manowar. Guerreros del mundo y guerreros de la radio, ya sabéis que está la mosca de la tele, pero lo que no sabéis, porque no nos veis, es que aquí también en la radio tenemos nuestra propia mosca de la radio. Tenéis que ver a José Font dándole, venga al aire, ping, pam, ping, pam. Nada, ahí sigue con nosotros disfrutando de Manowar y este Warriors of the World. Más de 10 millones de álbumes han vendido en todo el mundo, con temas como este. Habría que añadir a estas cifras oficiales, quizá, tal vez, no sé, una estimación de copias. No sé si decir esto. Pancho, muy buenas de nuevo. ¿He dicho copias? Dime. Es que es decir copias y, no sé. Salta una musiquilla. Salta una música. Yo no he dicho si son legales, ilegales. Ups. Muy buenas de nuevo. Vamos con la agenda cultural. ¿Qué tienes? Ya nos has dado un adelanto hace un instante, Pero antes, previamente, tenemos el informativo Noticias de las GAE. Eso es. Un caso que hemos ido siguiendo a lo largo de esta temporada y que ha concluido de qué manera. Hablamos del palacio de... del infante de Don Luis de Boadilla de Monte. Ajá. Así que nada, pues es eso. Empezamos con un nuevo revés para la Sociedad General de Autores. Esta vez el golpe lo ha dado el alcalde de Boadilla del Monte en Madrid, que aseguró que este palacio diseñado por Ventura Rodríguez en el siglo XIX tendrá un uso público y cultural. Hombre, iba a tener hasta una piscina, creo. Eso es. ¿Y qué quiere decir esto? Implica que el edificio no se traspasará a ninguna entidad privada una vez que se resuelva el conflicto con las GAE. ¿Y en qué consiste este conflicto? Uh-huh. Pues bien, en que Juan Siguero, el alcalde de esta localidad, rescindió el contrato que firmaron en el año 2006 para que este palacio acogiera la sede de la Fundación de Autor de las GAE. Así que Siguero se ha basado en la inadecuación del proyecto presentado por las GAE y concluyó que no era viable porque los jardines se han encontrado restos arqueológicos. Uh-huh. Desde la Sociedad General de Autores han dicho que no podían dar más su brazo a torcer y que dentro de su proyecto, el que habían hecho debajo de las dependencias de los jardines donde se han encontrado estos restos arqueológicos, tenían que construir por lo menos o el auditorio o la biblioteca. Era como uno de los objetivos clave para el éxito de este... de esta sede, de la Fundación del Autor. Pero aquí, como sabes tú muy bien, Martín, no se acaban los problemas con las GAE. No, hay más. Uno exactamente de éxitos, éxitos de la selección española de fútbol. Uno de 50 millones. Iba uno de 50 millones. Sí. Bueno, porque es eso, 50 millones es lo que le piden a las GAE por una canción dedicada a Andrés Iniesta. ¿Os acordáis de quién metió el gol, no? El de la final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Sí, sí. Pues sí, sí, nuestro albaceteño más internacional, Andrés Iniesta, al que un compositor de su misma provincia llamado José Moreno dedicó una canción a raíz de su victoria en la Champions League con el Barça en el año 2008-2009, si no recuerdo mal. Pues bien, este músico ha denunciado a las GAE ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, reclamando 50 millones a esta institución en concepto de derechos de autor por su canción dedicada al futbolista titulada Qué bonito lo hace Iniesta. ¿Ha visto qué bonito lo hacemos también nosotros? ¡Qué bonito! Qué dice, bonito. Dice Moreno que registró el tema ante las GAE en 2009 y lo editó en mayo del año pasado. Además, añade que la canción se ha popularizado a raíz del gol en la final del Mundial, claro, y claro, que el autor de la canción está asociado a las GAE desde el año 1976. Desde 1976, ahí apoquinando, pim, pam, todos los meses. Pues eso, ha señalado además que la canción ha sonado varias veces por las televisiones, así como en los múltiples y distintos homenajes celebrados por la victoria del Mundial, y que incluso se ha vendido para politonos de móvil. Por lo visto, las GAE se suele llevar un porcentaje interesante de estos politonos. Él asegura no haber recibido nada y espera ahora esos 50 millones como indemnización. Es decir, que sí que auditan bodas, bautizos, comuniones, pero vaya, la canción de Iniesta parece que se les ha pasado por alto a los de las GAE, pero eso no es a su autor. La BBC lo tiene muy dominado, pero el otro no. Pues nada, nos alegramos por él y a ver en qué queda todo, os lo contaremos aquí. ¿Y esto qué es, Pancho? Esto es algo pues bastante animadito para este sábado. Escuchamos a una de las bandas que van a sonar durante el Festival Sonorama 2010 en Aranda de Duero, en el pueblo de mi madre, en la provincia de Burgos. Eso te iba a decir, una provincia que conoces muy bien. Eso es. Buen lechazo, buena compañía, buen vino, bueno, en fin. Los granadinos Lori Meyers, que actuarán en uno de los templos de la música pop y alternativa de nuestro país, es lo que está sonando ahora. Puedo hacer por mejorar. Pues nada, mi realidad es el nombre del tema y que es la realidad que se implantará los próximos días 12, 13 y 14 de agosto, que recogerá a las bandas más influyentes del circuito del pop y de la música indie y alternativa del panorama nacional. Tres días donde podremos disfrutar, además de los acordes de Loquillo, de Vinila von Bismarck, de Sound, Los Planetas, Los Punsetes y muchos otros más. Mira, te podrás escapar, 12, 13... ¡Ah, no! ¡Ah! ¿Tienes espera. Clases? ¡Ay, vaya, hombre! Bueno... Si quieres voy yo en tu lugar, no te preocupes y te lo voy contando. Bueno, pues yo podría presentar amiguetes además de Onda Cero, que tengo ahí. Bueno, pues saludamos, la saludamos, claro, por supuesto, claro, a toda la gente. En Aranda de Duero, donde estuviste también realizando trabajos prácticas el pasado verano. Uh-huh, eso es, con un muy buen equipo y muy buena gente. Pero bueno, no solo de música vive el Sonorama durante esta semana, porque podremos disfrutar de todos aquellos cortometrajes que estén incluidos dentro de la 11ª edición de cortos que también se celebra en esta localidad burgalesa con motivo de este festival. Y el precio de los abonos, yo creo que es bastante asequible para lo que es un... Asústame. Eso es. No, hombre, 35 euros por día. Bueno. Y son por muchas horas. Bueno, por días. Y si no te quieres perder ni uno solo de los conciertos, por 65 euros tienes los tres. Ah, mira, ahí hay un descuentito aceptable. ¿Cuánto cuesta? Y con ese abono ya puedes ver también accederte a los cortos, ¿no? Los cortos son gratis. Ah, bueno. Está bien. Es un buen premio. Y además luego tienes conciertos gratis por todo el pueblo. Sí, sí, no, pues genial. Bueno, habrá que hacer una visitilla, por tanto. Si nos pilla por la zona, nos acercaremos por la Aranda de Duero. Y si no, si estamos en el sur, ¿dónde nos acercamos? Bueno, ¿qué nos recomiendas? A Marbella, ¿no? Con Michelle Obama y su hija Sasa. Eso está hecho. A ver si toda la seguridad que lleva nos deja asistir al teatro. 5, 6, 7, 8. Con alguien a quien conocemos bien, también la hemos entrevistado aquí en La Rosa de los Vientos, como es Aída Gómez. Aída Gómez, que estará en Marbella porque nos apetece vestirnos bien, disfrutar de una velada tranquila, pero también cargada de emociones, porque el teatro es lo que nos espera, un poco de teatro y música. Uh-huh. Carmen es la conocida obra de Bizet, que sube al escenario una vez más, de la mano de la compañía de Aída Gómez en Marbella, y por cierto, muy cerquita, como ya hemos dicho antes, de Michelle Obama y su hija Sasa. Ellas no sé cómo tienen la agenda, pero si vosotros podéis ir, os presentará y disfrutaréis de una Carmen muy especial con música compuesta para la ocasión por el guitarrista José Rodríguez. Y además no solo eso, la compañía Aída Gómez actuará en la Plaza de Toros de Marbella en Málaga el próximo viernes 13. Por muy mal que suene la fecha, bueno, actuarán genial. No está mal. Y la hora de la cita es a las 10:30 de la noche. Y el precio también lo tienes anotado, que es... entre 20 y 30 euros. Bueno, no está mal. Recomendamos el espectáculo como lo hicimos en su momento. Además, Aída Gómez es una cachonda, hombre. Y concluimos, como hemos venido diciendo, donde se encuentran tus enviados especiales, que es en Ribadesella. ¿Esto qué es, Pancho? Esto es una fiesta. ¿Esto es una fiesta? Esto es la canción My Friend Darío de Vitalik. Dicen que en el vídeo aparece hasta una muchacha con un micrófono en la mano y cantando. Lo que yo eso no lo he percibido, solo he visto el fondo. ¿No habéis visto el vídeo? Echadle un vistazo. Vale, lo haremos porque... My Friend Darío. Bueno, pues lo dicho, que terminamos con una de las reuniones sociales, por llamarlo de alguna manera, más tradicionales de nuestro país, el descenso del Sella. Es de sobra conocido que con la excusa de este maravilloso descenso en Piragua, en la pequeña localidad de Ribadesella en Asturias, se forman unos fiestones bastante interesantes. Sí. Fiestas como las que se estarán pegando ahora algunos de mis amigos que estarán bajando por las abarrotadas calles del pueblo. Porque tres son los planes para este fin de semana en Ribadesella, o lo eran, por lo menos, el conocido descenso que tendrá lugar mañana al mediodía, las fiestas diurnas en la playa y nocturnas que llevan siendo desde el jueves, y también en la playa, pero bueno, eso por la noche, en el pueblo, o el Festival Aquasella que cumple este año su 14ª edición y que ha reunido, porque hoy se acaba, a Dave Clark, Oscar Mulero o Steve Bath y por supuesto a Vitalik, entre otros muchos, que creo que cierra hoy, con los que nosotros... También terminamos. También esta cerramos agenda con Vitalik y este My Friend Darío. Ay, mi amigo Darío, qué bien se rodea. Dicen que ya lo que faltaba para llamar la atención en el vídeo era sacar a las muchachas con menos ropa. Menos ropa sería desnudas. Bueno, pues no vamos a llegar. Les mandamos muchos saludos a toda la gente de Ribadesella. No vamos a llegar. Nos gustaría estar ahí compartiendo con ellos, ¿verdad? Igual, hacernos la foto con la foca. No sabemos si sigue la foca allí. No o tenemos se ha marchado 2 kilómetros arriba que había salmones. No lo sabemos. Bueno, el caso es que disfruten mucho de la fiesta, siempre con cabeza, por Dios. 3:53, vamos a por las noticias curiosas. Hoy dos. Y cómo no, un poquito de sonrisa, un poco de alegría. Giorgio Salgaios and Friends. ¿Callos? Qué mal suena eso, ¿no sería mejor yogur? Jorroña que jorroña. Esto es Opa, el tema de Eurovisión que se presentó en Oslo 2010. Έκαψα το χθες, νύχτες μου παλιές. Τρίψαλα οι αναμνήσεις έγιναν κι αυτές. Ya se nos va pegando, ¿eh? Fíjate que solo ha pasado un fin de semana, pero el Opa, yo salgo de la radio y digo, ¡Opa! ¡Opa! Eso iba a decir, que Martín cada vez que sale de aquí... ¡Opa! Eso es. Bueno. Y no tiras platos porque no hay. No, pero déjame un plato a la mano, ya verás tú cómo acaba. Dos personajes prodigio tenemos en esta noticia curiosa que vas a comentarnos hoy. Doble noticia curiosa. Y comenzamos con la sorprendente intrigante que comienza con una pregunta. ¿Sabes o conoces a alguien que sepa escribir con el ordenador con los pies? No, yo no he probado, la verdad. Yo he visto a gente que hace relojes con los pies, pero bueno, esto nunca lo había visto. Así que comenzamos con esta noticia curiosa que nos ha llegado. Debe ser más difícil hacer un reloj que escribir. Sí, pero para alguien que no sabe hacer nada con los pies, como es mi caso o el de cualquiera de otros, escribir tiene que ser complicado. Bueno, oloroso cuando menos. Sí. Atlanta en Estados Unidos es donde nos vamos, donde uno de los miles de robos que se producen en este país pues acabó con una especie de final feliz, ¿vale? Uh-huh. Porque uh-huh. A Amy Widom, de 39 años, que se encontraba en su casa cuando un ladrón entró en la vivienda y con un arma la amenazó y después la ató a su cama mientras se llevaba los objetos de valor. Pues bien, esta mujer aguantó todo lo que pudo hasta que el caco se marchó al ver que no se había llevado su portátil. Amy fue capaz de levantarlo hasta la cama con los pies donde uh-huh. estaba atada y teclear la dirección de correo de su novio y escribir en el mail: socorro, llama al 911. Lo peor de todo es que en la casa no funcionaba el wifi. ¿Qué dices? ¿Qué anda ahí? ¡Ay, internet! ¿Qué me dices? Que se quedó sin internet. O sea, consigue subir el ordenador a la cama, consigue escribir el mensaje, poner la dirección, la arroba. Fíjate lo difícil que es poner una arroba con dos dedos de los pies. Bueno, yo no me había enterado. Si no, no tiene conexión a internet, que decía Juto Mohamuto. Pues eso, bueno, pues esta chica por lo visto le mandaba mensajes al novio todos los días. ¿Sí? Y justo ese no lo recibió, pero claro, al final, misterios de la ciencia, se obró el milagro. ¿A quién no le ha pasado esto alguna vez? Al final la conexión vino sola. Como se fue, vino. Pero esta experiencia me hizo valorar las cosas importantes de la vida. Las cosas importantes de la vida. ¿Cómo fue vino? Bueno, tremendo. Y al final, ¿qué ocurrió? Que sí, que llegó el mensaje. Claro. Pues llegó el mail y pudo ajá. ser rescatada por la policía. Y según esta chica, Amy Windom, el momento en el que la conexión volvió fue un momento inolvidable. Oye, para momento inolvidable, tremendo, pues nada. Un saludo a Amy Windom. Que nos mande un correo a rosa.vientos@onda0.es, si puede. A ver, pero además uno extenso. Uno largo. Y que nos pregunte por la canción, la sintonía del programa. Bueno, que digo que para momento de verdad mente inolvidable, quizá no tanto para el chaval como para los padres, vender 33 pinturas por un valor de... 180.000 eurazos. Ahí es nada. En menos de media hora, A 60.000 euros la hora. Esto sí que es un chaval prodigio. Pues 7 años tiene la criatura, que con esa edad ya tiene más dinero del que he visto yo en mi vida. Estaría yo contento si los hubiera vendido a 60.000. 6.000, 6.000, por Dios. 6.000 obras. Bueno, no está nada mal, ¿eh? 6.000 por obra no está nada mal. Hombre, yo no diría que no. ¿Y tiene 7 años la criatura? El criajo. ¿Un artista en potencia? No. Este es un artista ahora mismo que ha vendido, pues eso, en sus 33 obras por 180.000 euros y en un tiempo récord de 27. Está ya consagrado. Eso es. Pues bien, este pequeño británico que se llama Kieron Williamson descubrió que le gustaba pintar por casualidad en la región de Cornualles, en el sur de Inglaterra. Sigue siendo un chico completamente normal, juega al fútbol, va a la escuela, pero ahora gana un sueldazo, o como se diría, un sueldo sobresaliente. ¿Qué dirán sus compañeros de clase? Pues yo creo que es que no son conscientes. ¿En qué, has venido hoy? ¿En Lamborghini? ¿En Porsche? Bugatti. En el Bugatti. Bueno, cosas de la vida. Han definido su arte como muy cercano a la obra de Monet, pero la criatura dice que no, que su obra está más influida por otros pintores como Edward Seaborg o William Turner. En fin, un niño prodigio, descendiente, eso sí, de pintores, que ha dicho que con ese dinerito que ha ganado se va a comprar una casa en Cornualles para instalar su estudio. Sus padres están contentos. Para guardar los juguetes. Eso es. Una casa para guardar los juguetes y la otra para el veraneo y otra para el invierno. Y tremendo, tremendo. Oye, ¿nos da tiempo a leer un correo electrónico? Vamos a por él, venga, vamos a por él. Toma. ¡Hey! Un último opa y a por él. Venga, opa. Dale, Pancho. Bueno, pues nos saluda Francisco Castro y nos hace que, bueno, nos dice que ante la pregunta de qué nos gustaría a los oyentes en la nueva temporada, pues ha votado que más ciencia, historia y misterios. Pero en el apartado, en otros apartados, sugerir si José Manuel Escribano en su sección podría incluir recomendaciones de películas antiguas de las que dices gran aficionado. También uh-huh. le gustaría que dijeras el título de la música que ponemos los domingos al final de la tercera hora cuando leemos los mails. Uh-huh. Supongo que esta, ¿no? Uh-huh. Y que le parece una cabecera buenísima. Lo apuntaremos. Nos felicitan también por último por esta gran Rosa de los Vientos que estamos haciendo en agosto. Hombre, es que si no va esa frase no leemos el correo, ya lo sabes. Eso Pancho. Es, ya ese, podemos. Ese es el filtro. Si no nos felicitan, no pasa. Lo dejamos. Muchas gracias. Mañana más. Mañana, es verdad, sí, mañana. Más sorpresas, más contenidos a continuación. Las noticias con nuestros compañeros Diego y Sandra, los servicios informativos. Y después os quedáis en la compañía del gran Patrick de Frutos con la música de tu vida hasta las 7 de la madrugada. Espero que os hayáis divertido tanto o más escuchando el programa como nosotros haciéndolo. Y recordad, hoy puede ser un gran día. Muy buenas noches.